Bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa. Estamos recorriendo esta semana en una conversación de inicio del libro de Romanos. Quizá un paréntesis, Horacio, no lo vamos a estudiar detenidamente porque la verdad las cosas que son 16 capítulos. Y yo te digo que podríamos con el primer capítulo quizás hacer todo un trimestre de estudio por la profundidad de pensamiento. Incluso el libro de Romanos a veces se divide entre lo que es la doctrina y luego lo que es la práctica de esa doctrina que te enseño. Uh-huh. Así que, pero puntualmente vamos a ir por detalles según nuestra conversación. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez para seguir conversando. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, como decías, podríamos haber hecho un estudio de versículo a versículo, pero no habríamos podido terminarlo en un trimestre. Por eso se ha elegido mejor ir eligiendo ciertas partes del libro de Romanos, aquellas partes que nos hablan precisamente de esto que es tan importante como es el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, que Cristo es el Evangelio. Claro. Porque el Evangelio o las buenas nuevas no es una noticia, es una persona. Pablo le había dicho a ellos que en realidad quería ir a Roma. Ahora, fíjate que yo voy a leer un texto que te va a decir cómo llegó a Roma, Pablo, porque él estaba con deseo de visitar la hermandad. Dice Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Cómo llegó a Roma entonces Pablo? Lamentablemente su viaje a Jerusalén fue mal recibido, fue enjuiciado, fue puesto en aprieto, y yo creo que si él no dice en ese juicio que él es romano, yo creo que Pablo habría quedado en Jerusalén. Seguramente. Pero aquí lo llevaron y él apeló a César y llegó a Roma. Pero hay una cosa interesante porque todos fueron puestos en la cárcel, digámoslo así, pero a él se le permitió vivir un poquito aparte. Tenía lamentablemente con un soldado que estuviera al lado de él, pero era un arresto domiciliario. Sin libertad. Fíjate, como para estar, pero tuvo bastante tiempo como para escribir y atender la iglesia. Pablo fue arrestado y atado con cadenas. Y después de haber estado preso en Cesarea durante 2 años, él finalmente, como ciudadano romano, pudo apelar a César y obtuvo una respuesta positiva. Y unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma. No en la manera que él deseaba, seguramente, porque él quería ir a predicar allí. Ahora llegó como un reo más, un preso más. Ahora, pero eso tuvo sus pros y sus contras también. Claro, ahora recuerda tú que Pablo ha enviado una carta y se ha presentado como siervo, como apóstol, y ha escrito cosas maravillosas, le ha dado el mensaje, y él le dice, mire, yo quiero ir a usted a conocerlo. Ahora estoy pensando cuando los hermanos de Roma vieron llegar a Pablo y lo vieron llegar preso. ¿Cuál sería la postura de ellos? Va, ¿qué pasó con este hombre que nos escribió tan lindo? ¿Qué es lo que habrá hecho? Pero él, lo interesante es que Pablo, llegando a Roma, dice que llama. Ahí estoy leyendo Hechos 28:17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Plantea que él no está viniendo por cuestiones de desobediencia a la ley, por cuestiones de haber traspasado las costumbres, sino que está viniendo a Roma por situaciones que se le han presentado, y él está aclarando que él viene con el deseo de estar con los hermanos. Lo lindo de esto, lamentablemente, Horacio, no, al parecer Pablo no logró llegar a España, que era su cometido final. Desgraciadamente. La idea que él tenía, fíjate, Horacio, al parecer era fortalecer la iglesia de Roma y de allí apoyar a España, a la iglesia de España que él formaría. Esa era su idea. Es muy inteligente Pablo en el trabajo. Lamentablemente no llegó libre, sino pero llegó fíjate, preso. Fíjate que Dios permite ciertas cosas Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los de Él son superiores a los nuestros, ni necesitamos decirlo. Pero fíjate que el hecho de haber llegado como cautivo a Roma, rompió las ligaduras que mantenían muchas almas en la esclavitud del pecado. Y Pablo, los hermanos de ahí se dieron cuenta que Pablo estaba sufriendo por el Evangelio. Claro, eso le aclaró el concepto. Justamente. Yo no vengo por cuestiones políticas, ni porque hice algunos estragos en la iglesia, falté las normas, no, por predicar el Evangelio, y él lo va a aclarar muchas veces en otras cartas que él escribe. Así que no, por servir al Señor, por servir y dar a conocer el Evangelio, estaba con esas cadenas. Y él estuvo dispuesto siempre a dar la cara, siempre a identificarse. Ahora, yo veo en esto una tremenda diferencia entre el cristianismo de hoy y el cristianismo que practicaba Pablo. Porque hoy no son muchos los que se identifican con la causa del Señor. Entonces, vivir el cristianismo no es fácil, porque es una forma de vida que, lógicamente, que el enemigo va a tratar de molestar y tratar de que la persona que está siguiendo al Señor se le haga cuesta arriba, le cueste demasiado, y hacerlo desanimarse. Pero claro, nosotros, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a ponernos del lado de Él, suceda lo que suceda, sabiendo que aquí en este mundo no vamos a tener reconocimientos, ni aplausos, ni ninguna de esas cosas. Nosotros tenemos que vivir para aquel que murió por nosotros. Fíjate que hay un detalle que lo mencionamos en los días anteriores. Sacando las distancias, quizás voy a hacer una aplicación después con un texto que tengo acá. De Corinto a Roma hay más o menos unos 1040 kilómetros. 1040 kilómetros. Ahora, de Corinto a Jerusalén hay 1280 kilómetros. Y luego, de Jerusalén a Roma hay 2300 kilómetros. Ahora, ¿por qué Pablo va a Roma? ¿Por qué no se va de Corinto a Roma, que era mucho más cerca, que estamos hablando de 1040 kilómetros? A ver, ¿cómo? ¿Por qué Pablo se va a Roma? ¿Por qué no se va de Corinto a Roma? Ah, porque estaba en Corinto, él escribió la carta. ¿Por qué fue a Jerusalén? Claro, porque se fue a Jerusalén. Directo. Entonces, por lo menos, hay una razón que es fundamental. Sí. Él tenía una ofrenda que entregar a los hermanos, y a pesar de que le habían dicho, mira, Pablo, no vas a ser bien recibido, yo voy a ir y voy a cumplir el propósito. Por lo tanto, él se fue de Corinto a Jerusalén, 1280 kilómetros llevando la ofrenda, lo trataron mal, y ahora de Jerusalén a Roma son 2300 kilómetros que los recorre, y llega lamentablemente de una manera que él no lo esperaba. Llega preso, pero sabe, Horacio, a veces en la vida hay situaciones en las cuales tú pasas, todo va bien y de improviso se te produce un giro en la vida. Sí. Y pareciera en el momento que la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? Si andábamos bien, ¿qué sucedió? Fíjate que allí en Filipenses capítulo 1:12 Pablo hace una aclaración bien interesante en relación a esto. Quiero que sepáis, estoy leyendo Filipenses 1:12, sí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Interesante, cómo tenía la vista puesto en su cometido Pablo. Era un hombre que luchaba por entregar a Cristo y su Evangelio, las buenas nuevas de salvación. A él no le importó recorrer más kilómetros, andar más, perder quizás, como alguien diría, entre comillas, meses de caminar, pero al final llegó con su cometido. Debemos considerar que en ese tiempo la gente vivía a otro ritmo. Nosotros hoy día vivimos tremendamente acelerados. Entonces ellos vivían a otro ritmo, al ritmo que daban las caminatas, las grandes caminatas, porque podía ser caminata de 3 días, 4 días, 5 días. Y ellos caminaban y nos hacían problemas. Ahora, debemos considerar de que cuando Pablo llega a Roma y es encarcelado ahí, él no tiene la libertad de ir a diferentes lugares. Sin embargo, él allí escribe cartas e inspira a los hermanos. Y su trabajo lo realiza siempre sigue con su propósito, no importa la condición que llegue o que esté. Es una de las lecciones que podemos aprender de Pablo en sus viajes. Bien, bueno, vamos a encontrarnos en el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Y recuerde que cuando Pablo declaró que muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, el sacrificio de Pablo tuvo una recompensa. Bueno, será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.